El país de las mil maravillas. Había una vez un país en el que había paz, tranquilidad, flores, lagos, pueblos, coches eléctricos, casas normales, etcétera, y que no tenía ni restaurantes, ni discotecas, ni música marchosa. En el pueblo vivían unos seres extraños. Ellos eran los gnomos. Los gnomos son verdes con los ojos marrones y el pelo castaño. Son pequeñitos. Ellos vivían en el país de las mil maravillas. Todo era muy tranquilo hasta que ¡boom! Algo sonó tan fuerte que asustó a todos los gnomos. Uno dijo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y era un malvado que aterrizó forzosamente a cosa hecha en el país de las mil maravillas con su nave. Cuando bajó de la nave, era el malvado Raz y su ejército. Los gnomos no se asustaron, pero tampoco conocían al malvado Raz y su ejército. Cuando bajaron de la nave, empezó a mandar a los gnomos y ellos pasaron de él, hasta que se cabreó y empezó a torturar a los gnomos, a destruir y quemar sus casas por no pagar los impuestos. No había escapatoria de él. Empezó a construir templos y armas, y el que no le obedeciera o lo mataba o lo torturaba con latigazos, quemaduras, navajazos, etcétera. Los esclavos eran los gnomos. Al cabo de 3 años de sufrimiento se hartaron los gnomos e unieron un mini ejército para pelear contra ellos. Pero ellos, los gnomos, no saben pelear y tampoco saben usar las armas, solo hacerlas, por tanto no pudieron pelear. Pero de repente vino un gnomo especial. Se presentó ante el malvado Raz y le dijo, ¿por qué no dejas a los gnomos tranquilos? Y dice Raz, porque yo mando en ellos, gnomo especial. Te doy 2 opciones, o los dejas tranquilos o te las verás conmigo. Raz, ¿quién te crees tú, insolente? ¡Fuera de aquí! El gnomo se hartó de él y se tiró un tiempo organizando la reunión, enseñando. Cuando le llegó la hora, ellos salieron ganando y todo volvió a la normalidad.